hermosa tierra, con su casa de madera y sus mujeres de piel morena. Papi, tierra preciosa, rato sin suelo. Papi, tierra preciosa, eres la más hermosa, siempre acogedora de todas las personas. Aquí en mi pueblo yo me quedo, aquí en mi tierra yo me muero. Veo el cerro pelao y por la noche veo tu cielo. Guapi, tierra preciosa, eres la más hermosa. Qué lindas son tus mujeres negras. Dilo más. Ay, si hay cadencia en la cadera. Guapi, tierra preciosa, Guapi, tierra preciosa, eres la más hermosa. A la purísima y guapi, que nos libre de los males, que nos cuide y que nos guarde por Dios. Guapi, tierra preciosa, eres la más hermosa. Guapi, guapi, guapi. Radio Nauta, voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito Zumbay. Barrio Don Orione, de la manzana 33. Desayuno la murga, sacamos colaborando por medio de la feria, gusta, de la manzana 27 y la 13. Radio Nautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular abriendo caminos. La gente ayude también. Colocamos canastos, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás prácticamente no podemos. Los chicos hemos empezado a trabajar con la identidad, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como CEL hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radio Nautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM El Balcio. FM El Balcio. Estamos a punto de venir la votación en general en la Cámara de Senadores. Estamos viendo la televisión pública en transmisión en directo. En este momento los senadores están votando. Resultan 44 votos a favor, 24 negativos. Vamos todavía. El aplauso de todo el país. 44 votos a favor, 24 en contra, 0 abstenciones. 68 diputados senadores presentes. Bueno, y llegó el día de, en el que el Senado de la Nación aprobó la nueva ley de comunicación audiovisual, así que estamos con mucha alegría aquí en el estudio de la 94.7, una alegría que la compartimos con todos los vecinos y vecinas de aquí del barrio, con los vecinos que forman parte de la programación de la 94.7. Esta ley que el Ejecutivo, recordemos, presentó al Congreso partiendo de los 21 puntos propuestos por las organizaciones sociales y los medios comunitarios. Sí, la Cámara de Senadores de la Nación sancionó sin cambios la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que impulsó el Gobierno Nacional, saldándose así una deuda de la democracia que ya lleva más de 25 años. Y a pesar de todos los cambios propuestos por la oposición, en un debate en particular que se extendió por 3 horas y media, el oficialismo y sus aliados impusieron en todos los artículos y a las 6:10 de la mañana de este sábado 10 convirtieron en ley la norma que a partir de su promulgación y reglamentación regulará el sistema de medios de comunicación audiovisual. Así es, Flor, y bueno, fueron muchos años de lucha. Esta ley tiene historia ya, fueron 26 años de esfuerzos, miles de minutos de tristeza, angustias y ansiedades, y también días de esperanzas y alegrías como los estamos viviendo ahora. Y cuando suceden estas cosas siempre aparece el recuerdo de los compañeros y las compañeras que no están, pero que en realidad están con nosotros. Los inacabables deseos también están presentes de seguir sepultando a la dictadura. Y especialmente mucha claridad y ganas de avanzar en este proyecto nacional y popular poniéndole mucha militancia. Y también hay que destacar que por sobre todas las cosas que tenemos como presidenta a una mujer realmente con agallas, ya que sin la decisión política de la presidenta todo hubiera continuado siendo esta ley una mera utopía. Así que comenzamos de esta manera el programa de Radio Nautas aquí por la 94.7. Le estaremos haciendo compañía hasta las 12 del mediodía, como siempre, con sonidos y voces de nuestra América bonita, de nuestro país y de nuestro barrio. Así que ya comenzamos con música, esta vez escuchando una hermosa voz de la cantante cubana Aide Milanés. Me despertó de aquel sueño en que una voz me decía: yo soy la verdad de tu vida, yo soy quien te cura el dolor.

triste palabra que encierra un concepto por el cual aquello, en lugar de ser un encuentro de civilizaciones, fue una conquista de tierra arrasada y pueblos sometidos, exterminados o esclavizados, y un robo sistematizado de nuestras riquezas naturales. Y ya estamos a 517 años, ya han pasado desde esa fecha. Increíblemente aún hoy los descendientes de aquellos pueblos que habitaban en este continente siguen viendo avasallados sus derechos y deben continuar luchando por su reconocimiento. Los pueblos originarios continúan siendo sometidos a discriminaciones de todo tipo y en la mayoría de los casos ni siquiera se les ha reconocido su derecho sobre los territorios que habitaban sus antepasados y les fuera arrebatada a costa de mucha sangre durante las diferentes campañas colonizadoras. Peor aún, se les siguen arrebatando las pocas tierras en las que se han asentado y trabajado a lo largo de los años posteriores a la conquista. Los territorios aborígenes también son acechados por el corrimiento de la frontera agropecuaria, es decir, los monocultivos, ya sea de soja y de pino, por ejemplo, la minería a gran escala y las petroleras. Este modelo de desarrollo, por supuesto lo ponemos entre comillas, se basa en la explotación de nuestros recursos naturales, es un saqueo al país, pero también es directamente opuesto a nuestro modo de vida. Para ese modelo de saqueo necesitan nuestros territorios. Pero nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados, dice, por ejemplo, el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Hay muchos derechos y reclamos históricos pendientes de los 24 pueblos indígenas de Argentina, que representan más de 1,5 millones de personas. Pero en la lista de los derechos básicos, el primero siempre es el mismo, el territorio campesino indígena. Voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Salvemos el planeta es el lema que se escuchará a una sola voz desde diversos lugares del mundo del 12 al 16 de octubre al realizarse la Minga Global La Madre Tierra. Movilización mundial contra la contaminación y la mercantilización de la vida y los bienes naturales, la militarización y la criminalización social. Esta iniciativa fue planteada por los movimientos indígenas y acogida por la Asamblea de Movimientos Sociales, muchas organizaciones y otras redes sociales de América Latina y de otros continentes durante el Foro Social Mundial 2009 en Belén, Brasil. El movimiento indígena del Ecuador está desarrollando acciones para proponer una nueva ley de aguas. Desde Quito, mitad del mundo, escuchemos el siguiente reporte. El movimiento indígena del Ecuador, junto a otras organizaciones sociales del país, desarrolló una propuesta de ley de aguas para el buen vivir, la misma que fue entregada a la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, instancia que debe elevar el proyecto al Pleno del Parlamento Ecuatoriano. Esta propuesta de ley fue elaborada y discutida por las comunidades, juntas de aguas de regantes, de agua potable, y su principal aporte es la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones sobre el manejo y la administración del agua. El sector indígena defiende el derecho humano al agua como principio para construir un Estado plurinacional y cuestiona la mercantilización de este recurso. Acciones en defensa de la tierra para ofrecer una alternativa de vida frente a la civilización de la muerte en un equilibrio permanente entre hombres, mujeres, madre tierra, espiritualidades, culturas y pueblos es la propuesta de los pueblos y naciones indígenas del continente para un buen vivir. y escuchábamos a Tonolec, y el Tonolec o Caburé es un pájaro del monte chaqueño que tiene un canto hipnótico. Y Tonolec es también el nombre de este dúo chaqueño que fusiona música electrónica y toba, una síntesis que fue posible por el aporte del coro Chelalapi, que los introdujo en las voces del monte. Y ahora sí los invitamos a escuchar noticias sobre la situación en Honduras, elaborada por Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. En Honduras, el miércoles se reanudaron las negociaciones entre los mediadores internacionales, el régimen de facto, y los representantes del presidente hondureño derrocado, Manuel Zelaya. Esta reunión fue la primera ronda de negociaciones desde que los líderes golpistas rechazaron un plan de mediación liderado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Poco antes de que se iniciaran las negociaciones, la policía arrojó gas lacrimógeno contra cientos de seguidores de Zelaya mientras estos llevaban a cabo una marcha cerca de la embajada de Estados Unidos. Al menos dos personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas. Se prendieron las velas, vamos a amanecer. Hay cosas, los piños, sierra, ¿qué vamos a hacer? Hay negra que tiene gusto para parrandear. Todo hace que los difuntos quieran ya bailar. Que la parranda está en la calle. Quiero amanecer. Goza, goza, piño, sierra. Quiero amanecer. Que la parranda está en la calle. Quiero amanecer. Goza, goza, piño, sierra. Quiero amanecer. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Ya bajan los campesinos de la serranía, así viven en el camino llenos de alegría. Ya bajan los campesinos de la serranía, así viven en el camino llenos de alegría. Que la parranda está en la calle, quiero amanecer. Goza, goza, Plinio Sierra. ¿Qué vamos a hacer? Que la parranda está en la calle, quiero amanecer. Goza, goza, Plinio Sierra. ¿Qué vamos a hacer? Que la parranda está en la calle. Quiero amanecer. Goza, goza, Plinio Sierra. ¿Qué vamos a hacer? Que la parranda está en la calle. Quiero amanecer. Goza, goza, Plinio Sierra. ¿Qué vamos a hacer? Thank you. Muy bien, escuchábamos a Totola Momposina, esta cantante oriunda de Mompox, que está ubicada ahí en el Caribe colombiano. Es una cantante colombiana que rescata y pone en valor la mixtura de raíces indígenas y africanas. En un viaje por Haití, una pequeña anécdota, conoció a una mujer que se llamaba también Totó y le comentó que ese nombre significaba pequeña de cuerpo, pero grande de corazón. Y bueno, ya que estamos en un marco de alegría, el domingo último, en el espacio verde que está ubicado frente a la manzana 26, se realizó otro acto de entrega de escrituras, con la presencia del gobernador Daniel Scioli y del intendente Darío Giustosi, se dieron cita las familias beneficiadas junto a otros vecinos que las acompañaron en la alegría. En el barrio se vieron varios fuegos que anticipaban un lindo asadito, que es el que tradicionalmente acompaña a estos momentos importantes que vivimos en el barrio. Así es, y pese a la indiferencia estatal de tantos años, los vecinos persistieron en la defensa de sus derechos bajo la consigna por una vida digna, y los vecinos y vecinas en la lucha por una sociedad más equitativa defendieron el derecho a una vivienda y a un hábitat digno, que son tan importantes como la educación y el acceso a la salud para todos. Y se está llevando adelante por fin la regularización nominal de las viviendas aquí en el barrio Don Orione, y en esta oportunidad se entregaron 600 nuevas escrituras. Darío Giustosi opinó para los micrófonos de Radionautas y lo escuchamos. Entre los puntos más importantes de nuestra gestión estaba la entrega de las escrituras de Orione, una telaraña de problemas, de desidia, de burocracia, que logramos resolverlos. Imagínense, acá hay familias hoy que 25, 26, 27 años estuvieron esperando para conseguir esto, lo que significa quienes formaron en su momento una pareja, se casaron y con ilusión vinieron al barrio, pensaban que iban a tener sus hijos, que iban a tener eso como un respaldo incluso para tomar un crédito para su desarrollo, tuvieron hijos, quizá tuvieron nietos, quizá algunos ya no están, y recién hoy estamos entregando las escrituras. Pero nosotros en menos de 2 años de gobierno resolvimos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires un problema de más de 25 años, un problema de alrededor de 30 años. Y entre este año y el año próximo, año 2010, si Dios quiere, vamos a tener entregadas prácticamente todas, el 100% de las escrituras. Ese es el compromiso. Trabajaba todo el día para darle de comer. Mamá canta noche y día cuando duerme a su bebé. Y Martino laburaba todo el día en el café. Mamá pone la comida y Martín vuelve a comer. Alele, alele, alele, alele, alele, alele, alele, alele, alele, alele, alele, alele, alele, alele, alele. Thank you. trabajaba todo el día para darle de comer. Mamá pone la comida y Martín vuelve a comer. Dicen que trabajó un día, cuentan que una vez votó por la gloria de su pueblo y el ministro le falló. Ya no trabaja Martín, ya no ríe Martín, ya no canta Martín, ya no piensa Martín. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale. Este cantautor uruguayo con su tema Martuán. Y bueno, ahora recorriendo nuestra agenda de la memoria popular, nos está recordando que el 7 de octubre de 1930 nacía Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, tal su nombre completo, de quien sería luego el padre Carlos Mujica. Y nació justo, fíjense, un mes antes del primer golpe militar que registró la historia argentina, es decir, el 6 de septiembre al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Fue tercero entre siete hermanos, Carlos Mujica. Su padre fue un político del muy conservador Partido Demócrata y su madre provenía de una rica familia de estancieros bonaerenses. Este sacerdote, al que todos conocieron como el cura de Perón, había sido en sus orígenes profundamente antiperonista y además el único entre siete hermanos que jamás se educó en colegios católicos. Pero Carlos Mujica contaba que en una ocasión, caminando por un pasillo oscuro de un conventillo, vio una leyenda escrita en la pared que lo conmovió profundamente. La leyenda decía: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Los cuervos eran los curas. Quizás en ese momento supo que si permanecía en el lugar de siempre, seguiría estando en la vereda de enfrente del pueblo. Contaban sus compañeros del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo que al padre Mujica lo apodaban la bestia, porque era muy apasionado, muy intenso para todo lo que hacía: rezar, discutir, bromear, estudiar. Devolvía los libros que le prestaban irreconocibles, todos marcados con anotaciones propias. Comía y dormía como si fuera el último día. Todo lo encaraba con mucha convicción y pasión. Cuentan que cuando alguien le pedía confesión, luego de escucharlo, le daba de penitencia limpiar durante una semana el comedor comunitario que funcionaba en la parroquia, o ayudar en la cocina en lo que hiciera falta para preparar el almuerzo o merienda a los 70 pibes que atendía a diario. Muchos no salían de su asombro, acostumbrados a que la penitencia fuera alguna cantidad de Ave Marías o de Padre Nuestros, cuando un grupo de mujeres, por ejemplo, le pedían que organice una cadena de oración, les contestaba que otra forma de ser buenas cristianas era que organizaran rondas de costura para arreglar la ropa que llegaba a la parroquia para luego ser entregada a los chicos del barrio, o rondas de tejido haciendo bufandas o ropas para los más chicos. Cuentan también que cuando se quedaba sin hostias, consagraba pedacitos de chipá y hasta toda la comunión. Era un fanático del fútbol también, ni bien terminó el secundario, fue a probarse al club All Boys, pero no pudo ingresar al plantel ya que había cumplido los 18 y estaba excedido en edad para la categoría amateurs. Pero su amor por el fútbol no terminó en sueño frustrado. El padre Mujica no perdió oportunidad para mezclarse en los picaditos con los cracks de la época, con los que jugó tan en serio como un profesional. Mujica llevaba siempre la camiseta número 10 y era hincha de Racing Club. Hoy estaría bastante amargado, ¿no? En su paso por la Facultad de Derecho conoció a Roberto Guevara Lynch, hermano del Che Guevara, y se hicieron muy amigos. Cuando fue asesinado el Che Guevara en octubre de 1967, recordemos, el 8 de octubre, Mujica, impactado, acompañó al hermano del Che y viajó a La Paz para reclamar la entrega de sus restos. Lo recibió el general Juan José Torres, pero no tuvo éxito. A raíz de lo ocurrido, desde Madrid, Perón escribía una carta al mayor Bernardo Alberti. Bernardo Alberti fue un peronista desaparecido justamente a pocas horas en el que se dio el golpe del 24 de marzo de 1976. Bueno, en esa carta al mayor Alberti, Perón se refería a la muerte del Che y decía: su muerte me desgarra el alma, porque era uno de los mejores, quizás el mejor. Y bueno, hemos viajado a través de la historia y el tiempo, recorriendo el mes de octubre. Recordamos al padre Carlos Mujica, a Juan Domingo Perón y al Che Guevara. Y porque, como dice León Gieco, todo está guardado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Y este mes de octubre también se le agrega una nueva fecha histórica para nuestro pueblo: la sanción de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Está en nosotros. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Rally Barrio Nuevo con su tema Somos Nosotros,

una peña y al cierre se leen las conclusiones y las propuestas de las comisiones de los distintos talleres y se elige también la sede del próximo encuentro. Las organizadoras esperan alrededor de 20.000 participantes. Muchas mujeres de nuestro barrio estarán participando, por lo cual seguramente en nuestra próxima edición tendremos información de primera mano en la voz de algunas de nuestras vecinas participantes. Y ahora nos vamos a escuchar un tema y después la tanda, así que los esperamos para la próxima hora de Radionautas. Dale pa' afuera, afuera pa' la calle, pero dale pa' afuera, afuera pa' la calle, dale pa' afuera, vamos a tirarnos a la acera, nena, afuera pa' la calle, y buscar los detalles, pero dale pa' afuera, vamos toditos a curar la vena, afuera pa' la calle, la sandunga en la calle, Cubaniche, Cubaniche, aquí está el hinchito con sangre Nietzsche, saca caña que aquí está el fichel, a pescarlo a todo y tumbarlo como piezas de boliche, préndeme el switch, el cantito de fichel, tú eres de lo que aprende, yo soy un teacher, critican fiestas por metiche, pero cualquier morón es bueno opinando desde los bliches, vámonos pa' la esquina carnavalera, montala, montala, UV, paricera, todo el corillo invitado fue salpa afuera, colonización de esta calle entera, ¡shum! Toma, extracto de gueto, le meto, pum, con peso concreto, más sólido que su incompleto, ¡ra! No pare carnaval que me pongo en quieto. And fear, tune in, not to hear words are crystal clear. Pressure on my peers like Belvedere. Break goose and down, then send them here. Come on. It's not a matter of pride, it's a matter of principle. Okay. Should it be so simple? Could a black shoe with a quattro single? Check the lingo. Mi español es algo lingo. Shoot the spare one, should it never dare one. Use the scare one, never really bear one. A loose deuce deuce, won't you spare one? To the left with a hook, man, I prepare one. Electric baby, I'm electrified. Better check the resume, identify. Simplify my style, yeah, I was born to rock. Cause I'm super fly when I'm super high. Hey. La que domina, yo quiero que me limpie, mira la carrocería, me tenga el vestidito preparado la comida. Si tú me dices que tú sabes, yo te digo que pa' bravo yo. Si tú me dices que le metes, yo te digo que pa' bravo yo. Se ha complicado tu problema, sanguijuela, pues yo vine a echar candela, pues yo vine a montar la escuela, pasa por aquí pa' gastarte la suela, mira. Cómete un poquito de acapela, memoriza todo lo que disparo con mi muela. Somera, inmigrante, espera, la finca todavía no está fuera. Ah, me bajo, tú sabes a lo que vine, vengo acelerando así que traje los patines. So, voy tres gordos pa' que te lo cocine, pa' que mate un poco y camine. Dale pa' afuera, afuera pa' la calle, pero dale pa' afuera, afuera pa' la calle, dale pa' afuera. Afuera pa' la calle, quitar los detalles, pero dale pa' afuera, vamos toditos a curar la vena.